Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Yo soy Tlaca. Y este, pues, básicamente sería el podcast número uno. En el cual, pues, vamos a tener toda esta cosa bonita de la tecnología. Y, pues, más que nada me voy a presentar. Tengo 21 años, estudio psicología. Soy muy apuesto y atractivo. Y así, ¿no? Bueno, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es pues pasarla bien, ¿no? Porque pues, de eso se trata la vida, a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, pues ya que tocamos el punto de la vida, quisiera compartir con ustedes algo que me ha movido, ¿no? Últimamente mucho, que es esto de la toma de decisiones, ¿no? Y pues más específico de la toma de decisiones, pues las consecuencias de esas decisiones que tomaste, ¿no? Y te van a cambiar la vida. Porque pues, muchas veces no es gran cosa el efecto, ¿no? No hay pedo. Pero hay otras veces que chingó a su madre para forever, ¿no? No sé, quedar embarazada, tu chava, un hijo, puta. No, y bueno, pues las consecuencias están cabronas, ¿no? Que después de ese punto, pues nada será igual. Nada, así, todo cambia, ¿no? Y si bien te van las cosas así, cambian muy cabrón. Y aunque después se retomen su cauce, pues por el momento está de la fregada, ¿no? Pero pues, por ejemplo, con un hijo ya, ¿qué le haces? ¿Los apareces o qué? Pues no. Entonces, ahora, obviamente, no se confundan, me estoy refiriendo a consecuencias malas, porque obvio hay consecuencias buenas, obviamente. Y pum, es como malas entre comillas, porque pues me parece que siempre, no importa la situación que sea, siempre, de verdad, siempre se podrá sacar algo positivo, ¿no? De todo esto. Yo creo que los seres humanos tenemos la gran sabiduría de meternos en situaciones pues difíciles, ¿no? Justamente para aprender algo, para recibir una lección, para ponernos pruebas. Bueno, eso digo yo, ¿no? A lo mejor seguramente ustedes opinarán otra cosa, ¿no? Pero pues algo sí es bien cierto, ¿no? Nos encanta ver qué tan hondo está el río con las dos patas. Y bueno, pues como para ir pensándole y meditando todo esto, pues vámonos con una rolita y pues ahorita regresamos. bueno, pues escuchamos esa rola, está bastante chida, a mí me gusta mucho. Es de King, se llama, tiene un nombre, ¿no? Pero bueno, pues ahora se comentábamos, ¿no? Básicamente de las consecuencias, que si sí, que si no, y todo esto, ¿no? Entonces, ahora pues yo, ahora esto que me está pasando en mi triste situación, tengo que tomar una decisión, porque estoy en una triste situación. Porque opciones hay muchas, y eso lo hace más difícil todavía. Lo único que espero es poder aprender de esto, ¿no? O sea, sacar algo bueno, algo, lo mejor de esto, de esta situación tan adversa, ¿no? Ahora, pues quiero pensar, me gusta fantasear que esto está pasando por algo, que no es como a lo güey, ¿no? Y al contrario de decir, pero ¿por qué a mí? ¿Cómo crees? No, que he sido tan bueno. Yo tampoco, pero bueno, prefiero pensar que justo a mí me tenía que pasar esto, ¿no? O sea, solo yo tenía que vivir algo así. O sea, aquí, ahora y en este momento exacto, porque pues tengo algo que aprender, algo, ¿no? Y por lo consecuente, pues para mí yo creo que aprender pues es como madurar algo, ¿no? Todavía no sé, ¿no? Todavía no. Pero pues prefiero pensar que así es, ¿no? Porque pues, sería una gran pérdida de tiempo que nomás fuera pues porque sí. O sea, es un pensamiento muy a lo Frankl. No sé si alguno por ahí conozca a Víctor Frankl, que dice que todo pasa por algo, ¿no? Y en este momento pues eso me acomoda muy bien, ¿no? Y así es que pues me voy a guiar por ese lado. Y es que está cabrón los madrazos de la vida. De repente pasan cosas que no te esperabas ni tantito y te cambian toda la jugada, ¿no? Todo el plan. Aunque pues nunca hay que perder de vista que tú solito te fuiste a meter ahí. Ah, eso sí, nosotros, no sé, nadie nos lleva. Que no hayas hecho, que no, pues, no mides las consecuencias, ¿no? O que las consecuencias que te las ponen otros, eso ya es otro pedo. Ah, y esto me lleva a otro punto. ¿Cómo juzgamos a la gente? Para eso sí somos chingones, de veras. Aunque jamás nos damos cuenta de cómo somos nosotros. Eso sí, es muy fácil hablar de la gente y hacer veredictos, ser verdugos, castigar, juzgar, la chingada, todo eso. Pero nunca, nunca nos ponemos a pensar en el contexto, en el por qué esa persona se comporta así. Pero pues bueno, ese es otro tema, ¿no? Muy relacionado, pero otro tema a fin de cuentas. Pues ya con eso acabamos, y recuerden escribir dudas, sugerencias, comentarios, mentadas de madre, lo que sea, a xochihua@gmail.com. Xochihua se escribe xochihua. Y pues creo que eso es todo. Nos estamos escuchando y pues, mucha mierda.